Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Damas y caballeros, gracias por su fina atención. Siempre es un gran placer poder venir a ustedes. En esta vez vamos a ver aquí el tema general de estos programas sobre la mano de Dios en acción. ¿Sabe? Dios es un Dios de muchos atributos que usted y yo en la mayoría de las veces ignoramos lo que Dios realmente es. Y Dios, por un lado, es un Dios de amor, por supuesto, pero Dios también es un Dios de ira. Y ese es el mismo atributo de Dios y eso no se contradice. Todos los atributos de Dios, como su amor, como su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, su justicia, su verdad, su inmutabilidad, etc., son atributos que Dios tiene y todos son absolutamente perfectos. Y ahí ni uno se contradice con otro. Ahora, la mano de Dios en acción, vamos a ver que aquí en esta vez fue más para castigo. Dios ofrece su amor con mucha paciencia y todo, pero llega un día cuando Dios dice, ya no voy a tener más paciencia, y entonces entra en acción su castigo. En 1 de Samuel capítulo 4, vamos a comenzar. Necesito aquí explicar un poco. Lo que aquí vamos a leer es sobre el arca de Dios. El arca de Dios, si usted quiere leerlo allá en Éxodo capítulo 25, donde Dios dijo que hicieran el arca. Y el arca de Dios era un cajón de como 2 pies y medio de largo, tal vez poquito más, dice codos, como 1.5 de ancho y 1.5 de alto. Ese cajón estaba totalmente forrado con oro por dentro. Era de una madera muy fina y luego forrado con oro por dentro y por fuera. De los dos lados, en cada esquina, tenía una argolla y de los dos lados tenía un palo metido, también forrado de oro, para cargarla. Sobre ese arca de pacto, La tapadera era totalmente de oro, y allí sobre esa tapadera había 2 querubines, dice ahí la Biblia, mirando sobre uno hacia el otro, los ojos hacia la tapadera, y entonces con las alas allá arriba se cubrían. Y dice Dios que de sobre esa tapadera, allí en medio de esos 2 querubines, de allí hablaba él con el pueblo. Pero dentro de esa arca del pacto había 3 cosas muy importantes. Había la vara reverdecida de Aarón, había las 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos, y había también una urna allí con el maná que Dios le dio a Israel en el desierto. Así es que no vamos a hablar tanto ahora de todo lo que eso representa a través de la Biblia, pero eso era representativo de la presencia misma de Dios. O recuerde usted que no era ni una representación humana, ni una representación de Dios, sino que era un tipo de mensaje por el cual Dios se manifestaba. Y eso es lo que debemos recordar. Y eso era muy sagrado. Dios había dicho con toda precisión dónde deberían de guardarlo, esa arca, y qué deberían de hacer con ella. Pero Israel desobedeció. Ahora estamos viendo entonces la mano de Dios en acción. Lo primero que vamos a ver es la mano de Dios en acción contra su pueblo en pecado. Si usted lee nomás 1 Samuel 4, usted puede ver que Israel estaba en gran pecado. Habían hecho muchos males. Allá el sacerdocio de Israel estaba muy pervertido, que Samuel era un hombre como pocos en la Biblia, de toda su extensión de la palabra. Era un profeta de Dios, pero en el sacerdocio ya eran todo lo contrario. Y hacían pecar al pueblo y eran avaros y pervertían el juicio y allí se acostaban con las mujeres, allí en el templo, etc. No parece que así es como en la actualidad, ¿o no? Pero ahí estaba Israel en ese gran pecado y luego se presenta una guerra con el pueblo filisteo y obviamente Israel perdió por el pecado en que estaban. La mano de Dios estaba contra Israel aquí para castigarlos por su pecado. Y luego cuando iban perdiendo, entonces ellos cometieron el terrible error de traer esa arca del pacto desde donde debería de estar allí a la guerra y pensaron que ahora Dios automáticamente les iba a dar la victoria sin que ellos tuvieran que arrepentirse ni nada. Pero todo lo contrario, la mano de Dios fue contra Israel. Mire, y aquí viene un hombre, versículo 16, primera de Samuel 4, 16, viene a traer noticias y dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy de combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y ahí empieza este hombre a decir unas cosas. Elí en aquel tiempo era el sumo sacerdote. Dice versículo 17, y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Mire aquí nomás cuatro cosas que menciona que la mano de Dios hizo contra este pueblo que estaba en pecado. En primer lugar, hizo al pueblo de Dios huir. Lo que él había prometido que nunca iba a pasar si ellos guardaban la palabra de Dios. Usted puede leer Deuteronomio 28. Pero aquí Israel andaba en mal, andaba en pecado, y Dios los castigó, haciéndolos en primer lugar huir. Siempre abajo. Dios había dicho, si guardan mi palabra, estarán siempre arriba y nunca abajo. Pero aquí se rebelaron y ahora huyeron. Estaban atemorizados, se escondieron. Segundo, dice también que mucha gente murió de Israel. ¿Cuánto cuesta andar mal contra Dios? También lo tercero dice, también tus dos hijos, le dice a Elí el sacerdote, Ofni y Fine son muertos. Dios había revelado ya a Samuel que le iba a matar a Ofni y Fines. No eran los hijos de Elí. Dice allí, los hijos de Elí andaban mal y Dios los mató. Y luego lo cuarto dice, el arca del pacto fue tomado. No se le olvide eso. Israel perdió la guerra y ahora los filisteos se llevaron el arca de Dios. Esta es representación de Dios. Esto es lo que representaba que ahí estaba Dios con ellos y ahora se los lleva un pueblo pecador, idólatra, allí llevándose a un Dios santo. El arca del pacto que pertenecía a un Dios santo. Y ahí, si Dios nos permite, veremos más adelante lo que allí aconteció. Pero todavía dice versículo 18, y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y quebrósele la cerviz y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. La parte de las cuatro cosas que dice aquel hombre que pasaron en la guerra contra Israel que andaba en pecado. Y allí, de lo que ahí pasó, mire aquí ahora Elí murió. Al oír eso, lo que había pasado, se cayó de la silla, se quebró la cerviz, o sea, el cuello, porque era muy gordo y al caer de la silla también murió. ¡Qué desastre cuando se ofende a Dios! Como hoy tantos pecados que se toleran en México y alrededor del mundo. Y luego queremos que Dios sea bondadoso con nosotros y con nuestros pueblos. Dice ahí más adelante, versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió porque sus dolores se habían ya derramado por ella, y al tiempo que se moría, decíale las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has parido un hijo, mas ella no respondió ni paró mientes. Y llamó el niño Isboset diciendo, y Cabot diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido, y también esta mujer murió. Dijo pues, traspasada es la gloria de Dios porque el arca de Dios fue tomada. Ahora también mire cuántos males vino aquí en un cuestión de momentos sobre Israel por la mano de Dios en acción contra un pueblo que andaba en pecado. ¿Sabe? Nosotros pensamos que Dios es Dios de amor nomás y que Dios va a perdonar todo y a lo mejor a Dios ni le importan lo que está pasando en este mundo. ¿Sabe? A Dios sí le importa, como puede ver, y Dios trae castigo sobre su pecado, sobre el pecado de la gente. Lo vemos aquí tan claramente. Y Él va a traer castigo contra todas las males de nuestra nación y de las naciones del mundo. Él va a castigar. Él ahorita llama a la gente al arrepentimiento y les da pacientemente la oportunidad de que oigan y sean salvos. Pero un día Dios va a decir, el Dios Santo va a decir, ¿sabe? Mi mano ya fue bondadosa suficiente tiempo. Ahora mi mano la va a poner en acción, pero para mal. Voy a castigar el castigo. Voy a castigar el pecado. Y voy a castigar a todos aquellos que deliberadamente andan en pecado, ignorando a Dios, ignorando lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta. Sabe, hoy, como dice Isaías, este mundo a lo negro llaman blanco y a lo blanco llaman negro. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así está ya este mundo, perdido, sin esperanza, en perdición total. Pero si no se arrepienten y hacen caso a Dios, la mano de Dios se va a poner en acción y va a traer juicio a todos los que no quisieron prestar atención a su mensaje de amor y arrepentirse para obtener perdón y vida eterna. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.